Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¡Go, Johnny, go! ¡Qué buena canción, Juanelo! ¡Buena música de Chuck Berry! Amigos, buenas noches. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2241. Hoy es jueves 22. Pues mire, ya está calmada la lluvia. Hoy ya no se precipitó tanta agua, aunque está pronosticado lluvia. Vamos a tener lluvia gracias a Patricia, que está enfrente, es un huracán ya de categoría 2, que está enfrente de las costas de Colima, y pues hay que estar preparados porque mañana va a impactar las costas pues de Colima, por allá en el Golfo, a partir de la tarde, noche de mañana, así es de que hay que tomar precauciones, mantenerse informado. Y le mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Colima para que pues se preparen, y tenemos con ellos, los tenemos presentes en nuestros pensamientos y les mandamos la buena vibra. Juan de Dios Rincón en el control operativo, arrancando con esta canción, Johnny B. Good. ¡Qué buena canción! De 1958, casi contemporáneo de Laura. Y me acompaña Laura Alcalá en la conducción esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, esta música realmente Johnny no Pique. Es de mi época. ¿Sabes de dónde la conozco? De Back to the Future, Regreso al Futuro, de la película, porque es ahí donde sale este chavito. Correcto. Tocando la guitarra, algo parecido, para unir a sus papás nuevamente, porque él estaba a punto de desaparecer, y esa canción es la que tocan porque, bueno, corresponde a esa época, es de los 60s. Sí, y además pues cumple el ciclo, porque en la película, la primera película, sí, yo hablé, él la viaja primera. Al 2015. Sí, al futuro, con el loquito 2015. Ese de pelo blanco. Y el pues doctor. Ya estamos en el 2015. Mira qué chistoso, y todavía los trenes no vuelan. Por eso lo traen ahora en redes sociales muy a este señor Lloyd, se apellida, al científico loco. Ah, el científico. A McFly. ¿Sigue viviendo? No McFly sé, es el chavito. Chavito, sí. El doctor Chin, no sé, no bueno, me acuerdo cómo se llama. Amigo, ayúdanos. Pero bueno, ¿cómo ahí se anda, llama el doctor? Anda en redes sociales. Pues le decía Doc nada más. Pero sí, porque así es. Abusados si se encuentran a McFly por ahí, porque pues él vino sí, al vino 2015. Al 2015. Así es. Bien, amigos, quédese con nosotros. Noche de especialistas. Nos acompaña el contador público Carlos Vázquez. Él es el CEO y director general de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. A gusto de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues venimos a hablar de más menos, más menos, porque todavía no ha concluido todo el proceso legislativo relacionado con la reforma fiscal. Correcto. Pero pues ya hay unos pequeños cambios respecto a lo que originalmente el presidente de la República propuso. Ajá. Ya pasó el proceso en cuanto a cámaras de diputados, ya la Cámara de Diputados ya aprobó, pero recordemos que todavía falta pasar por el Senado, ¿no? Correcto, pero bueno, están en plena discusión, habiendo temas relevantes e importantes, que es lo que vamos a platicar hoy. Uh-huh. Pues que debemos de estar pendientes. No sé si prenderles veladora a los diputados para que, no, pues ya para los que diputados caigan ya en sentido común. No, pero no, ya le muevo. Ya, o sea, mejor ahorita los senadores, ¿no? Correcto. Pero también pues la experiencia nos ha dado pues el lado, sí, que la posibilidad de predecir que pues no va a cambiar mucho. Correcto. Yo, por ejemplo, te digo hasta algo anecdótico. Tengo un buen amigo que hoy en día está trabajando como asesor en la Cámara de Diputados por un partido que no es el del gobierno. Correcto. Y pues bueno, es un apasionado de los impuestos como varios de mis amigos. Como tú comprenderás. Entonces le encomendaron, por ejemplo, a él, le encomiendan pues una propuesta para reformar el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Correcto. Entonces, que bueno, apenas va a cumplir 2 años, sí, ¿no? Sí, entonces, el asunto está, bueno, digo anecdótico porque, pues, me lo encuentro, por cuestión de trabajo lo vemos algunas cosas juntos, y él, pues, emocionado, ¿no?, de lo que él estaba proponiendo cambiar, y la verdad, pues, a lo mejor yo como le eché una agüita de agua fría y pues, sin decir el nombre de él, le digo, mira, yo creo que estás trabajando de embalde, le digo. O sea, claro, porque realmente no se va a cambiar. Porque eso va a ser complejo que cambie, independientemente que estemos o no de acuerdo con lo que es el riff. Ajá. Que yo creo que más bien ahí, yo sigo, no quiero ser defensor de lo que es el riff hoy en día a ultranza, pero yo creo que más bien ha habido personas que a lo mejor no lo han terminado de entender algunas de las cosas benéficas, ¿no? Por supuesto. Entonces hay cosas por mejorar. Este muchacho quería hacer mejoras, pero pues sabemos que hoy la reforma fiscal está más en una situación política que netamente de mejoría fiscal, ¿no? Ahorita hablaremos un poquito de aquellas partes que sabemos que no van a cambiar y que y aquellas partes que probablemente, más bien, no probablemente, ya sufrieron en Cámara de Diputados una autorización y que creo que son buenas noticias. Son importantes, ¿no? Sí, así claro. Es. Y además, amigos, yo creo que las condiciones a las que se enfrenta esta ley de ingresos y nuestros amigos legisladores, pues no son las más adecuadas. El dólar por las nubes, bueno, tenían pronosticado conservar el dólar en 15.90 para efectos presupuestales y pues anda en 16 o 17 pesos. Así es de que pues ahí hay una diferencia de lo que tienen que hacer. Y también las perspectivas de crecimiento, perdónenme usted, el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues que todavía algunos ilusos creemos que va a crecer 2.6, 2.7 o hasta 3%, cosa que lo veo complicado. Y a esas cosas también se enfrentan nuestros amigos legisladores para proponer todas estas leyes que son... Pues es el año, se supone que de acuerdo a las reformas, Carlos, considerando la reforma energética, se supone que es el año en el que deberían de empezar muchas cosas a favor ya con la reforma energética, ¿no? Las nuevas empresas, se acaba el subsidio, bueno, ya se acabó el subsidio a la gasolina, pero ya entramos a un mercado de libre comercio con la gasolina, etcétera. Todo eso está en perspectiva, ¿no? Mira, yo creo que, y creo que a veces ya lo hemos hablado aquí en el programa y hablo por la experiencia en la rama petrolera que traemos y pasualmente ayer o antier estuve allá con clientes que tengo en el ramo petrolero y se confirma lo que hemos hablado. ¿A qué me refiero? El real impacto de la reforma energética en la parte petrolera se va a ver en 2 o 3 años. Todavía más. 2 o 3 años, correcto. Si no es que 4 años como tal. ¿Por qué? Para explicar por qué esto, para aquellos personas que nos escuchan, es que si yo hoy gano el bloque como tal, lo primero que tengo que hacer son estudios medioambientales. O sea, tengo que ver que la parte que yo voy a explotar reúna ciertos requisitos. Entonces, correcto. en esa parte o en ese tramo de trabajo... es poco la mano de obra o es poco la inversión tal. Entonces, que vendrá después. Eso tarda como 1 año y medio. Correcto. De ahí viene una etapa que se llama adquisición sísmica, que eso, ahí ya empieza a lo mejor a fluir un poquito de mano de obra, de gente, de infraestructura que se necesita. Entonces estamos hablando prácticamente de 4 años para que se vea realmente el efecto económico de la reforma energética, que sí lo vamos a tener, ¿eh? Pero sí, va a tardar todavía unos 4 años. ¿Eh? Pues, y además, amigos, ojalá para el 18 no gane alguien que quiera venir a echar abajo la reforma energética, porque entonces caeremos en el juego del gato y el ratón, en el cual nadie gana. Vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. No matter how they toss the dice. Ahora sí, Juanelo, andas allá en la época de los 60s, esta canción, preciosa canción, Happy Together, es un sencillo del álbum homónimo del grupo norteamericano de folk rock, The Turtles. ¿Qué nos acuerda de las tortugas? Ustedes muchachos, no, ¿verdad? Estoy hablando de en términos... Solamente las tortugas ninjas. En términos... De las tortugas ninja. No. The Turtles, qué linda canción, A Happy Together. También pues estas canciones se bailaban en las discotecas, se ponía la fiesta. Maravilloso. Yo me acuerdo muy gratamente de aquellas épocas. Esta fue grabada el 2 de enero de 1967. Bueno, buena música de Turtle. Buena selección, Juanelo. Hoy sí andamos añorando viejas andanzas. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que está el equipo completo, Aranza Angulo, en las redes sociales. Usted nos puede contestar, comunicarse con nosotros, estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook y en Periscope también, para que nos pueda ver en vivo. Tenemos aquí nuestra camarita puesta para que usted nos pueda pues acompañar aquí en vivo en el estudio y viéndonos a través de la aplicación Periscope, que también la puede ver a través de internet, a través de Twitter. Métase a Twitter en su computadora y hay un tweet donde dice que nos puede ver en vivo a través de la página de Periscope en su computadora, a través de la página web. Así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo y acompañarnos en estas pues en esta transmisión que hacemos para usted, y que nos da mucho gusto que nos acompañen las personas que están pues siguiéndonos noche a noche aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante, porque pues mire, váyase a comer al argentino o a cenar durante todo el mes de octubre, y apúrese porque ya va a acabar el mes de octubre. El argentino estará otorgando un precio especial por la rachera de 250 gramos a solo 99 pesos. ¡Qué delicia de carne y qué precio! ¿Te gusta la rachera? Claro que sí. Con aguacatito, con cebollita, cambray. Y oye, una cervecita bien fría, ya está. Ya está. ¿Te gusta la rachera, mi querido contador? Sí, sí, claro, yo ya sabes. A todo le entramos. Ah, sí. Y más si es el argentino. Sí, por claro. Y más si lo invitamos. Voy más por la picaña del argentino, pero... Bueno, eso te iba a decir. Sí. Hoy me comí un pedazo de picaña. Sí. Qué delicia de y carne, y hoy se la amigos. Comió solito. Completo. Pues era chiquito el pedacito. Sí, okay, era un pedacito. Mire, vaya, pida la auténtica parrilla de lujo argentina. Está en el argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Y déjeme decirle que sí es los auténticos cortes argentinos de lujo. Pero además de lujo, a un precio sumamente accesible. Además, tiene ventajas importantes. Le llevan la carne en planchas calientes directamente a su mesa. No andan paseando la carne por todo el restaurante, enfriándose y mosqueándose. Así es que es una ventaja enorme. Vaya al argentino. Y además, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo. Y también déjeme darle otra recomendación: paquetes check-up de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Paquete básico para hombre de check-up. Escuche esto, contador: análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación médica. Mire, por la pura evaluación médica a veces paga usted 800 pesos de la pura consulta, y aquí el precio por el paquete completo son 2,000 pesos. Sí, escuchó bien, 2,000 pesos de un check-up para hombre completo. Es el paquete básico. Aquí vamos a estar platicando con usted. Vaya al Centro de Especialidades Médicas entre Avenida 60 y Avenida Colón, enfrente del Hyatt. No pierda la oportunidad de hacerlo, amigos. Nuestros amigos del CEM han invertido en tecnología verdaderamente de punta y tienen todos los equipos para un diagnóstico oportuno y sobre todo un check-up, que no es más que un proceso preventivo para cuidar nuestra salud. Vaya para allá. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez y estamos platicando sobre pues las cosas positivas y benéficas que trae lo que están discutiendo ya los senadores en el Congreso, la ley de ingresos para el 2016. Sí, mira, a ver, nada más para comentar un poquito aquello que ya aprobaron los diputados. Recordemos que el proceso es que el presidente pone una iniciativa. Propone, correcto. Propone, los diputados hacen algunos cambios y ya luego ahora está en la Cámara de Senadores. Entonces, eso está en Cámara de Senadores. Es más, hoy, creo que fue hoy o mañana, se instalan las comisiones de Hacienda de la Cámara de Senadores. Correcto. Y antes del puente de Día Muertos ya tiene que estar esto concluido, ¿no? O sea, con el PIB ya estaremos con la ley aprobada, ¿no? Correcto. Entonces, dentro de las cosas que ahorita, por ejemplo, en la parte de la ley de ingresos, recordando que la ley de ingresos es un listado en el cual se establece, y perdón que sea a lo mejor, pero creo que vale la pena explicar esto, es el listado donde señala todo aquello que el gobierno va a recaudar monetariamente, claro, hablando, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, un cambio que sufrió la ley de ingresos o cuando pasó a Cámara de Diputados es el tipo de cambio. El tipo de cambio de manera original en el presupuesto que había mandado el presidente era de 15.90. Correcto. Y ahora el tipo de cambio ya en la Cámara de Diputados lo pusieron a 16.40, lo cual da una pequeña diferencia de 50 centavos, ¿no? Que debe ser, un impacto enorme en cantidad de dinero, ¿no? Pues nada más, la diferencia es un ingreso adicional de alrededor de 17 mil millones de pesos. 17 mil millones de pesos adicionales a lo que originalmente. ¿Qué es lo que está pidiendo, digamos? Sí, no. No, la Cámara, cuando el presidente pone la ley de ingresos a los diputados, suponte, vamos a decir una cantidad, él dice, vamos a recaudar 300 mil millones de pesos, ¿no? Okay. Entonces, pero parte del presupuesto está integrado por partidas que están en dólares. Correcto. Dentro de los ingresos que percibe el gobierno. Correcto. Sobre todo la parte de exportación. Sí. Recordemos que dentro de la parte de la ley de ingresos está toda la parte que pues todavía entra al gobierno por lo que son las ventas petroleras. Principalmente. Los ingresos petroleros. Correcto. Entonces, esos ingresos petroleros estaban a 15.90 y ahora los ponen a 16.40. Correcto. Entonces, esa diferencia genera ingresos adicionales de 17 mil millones de pesos. Entonces, okay. Eso es un ingreso virtual. Porque aquí pues tendremos, otra vez va a entrar el recordemos que la estrategia que le ha salido al gobierno relativamente bien es el tema de las coberturas, ¿no? Recordarás que ahí el año pasado tuvimos una buena cobertura con relación eso ayudado, al precio, ¿no?, del petróleo. Así es, correcto. Entonces, bueno, entonces ahorita la dejaron en 16.40, lo cual, pues bueno, pareciera también, yo creo que no soy economista, pero también creo que es un monto un poquito más sensato con la realidad, ¿no? Porque sabemos cómo ha estado este tipo de cambio ahora. Pero también esto nos lleva a entender, o el mensaje también ahí es que entonces difícilmente ya el tipo de cambio pues va a bajar de las cantidades que hoy trae. O sea, aquellos que quieren añorar un tipo de cambio de 15, 12 pesos. No, deja de 12. De 15, deja de 12, de 15. Correcto. Pues realmente va a ser, creo que, difícil, ¿no? No, porque la intervención del Banco de México pues va a procurar que se mantenga en los 16.40 así es. Presupuestados. Pero bueno, correcto. Ese es el primer punto, ¿no? Luego, como parte de esta ley de ingresos, también se establece de cuánto va a ser lo que sería el crecimiento del Producto Interno Bruto. Nos dice que va a ser entre el 2.6 y el 3.6, lo cual nos lleva a que prácticamente es el mismo crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Pero menos, ¿no? Prácticamente el mismo crecimiento, lo cual pues pues nos lleva a definir pues que como país vamos a seguir siendo más o menos lo mismo. Recordemos, pues sí. Por ejemplo, Calderón era que decía que íbamos a acabar con 7% de crecimiento anual, ¿no? Bueno, fue también la promesa de Enrique Peña Nieto cuando entró a la presidencia. Sí, entonces a lo mejor es la suma de todos los porcentajes de cada uno de los años, ¿no? Pero bueno, es aquí. Luego otro dato, bueno, presupuestan una inflación al 3%. Es más, hoy leí la noticia de que este el mes de septiembre bajó la inflación, hubo deflación, ¿no? Sí. Entonces eso pues cómo le puedes explicar a alguien que escucha todos los días que el tipo de cambio está subiendo y que la inflación está bajando, ¿no? Este, ahí repito, no soy economista, había que dar un razonamiento. Ver, porque es que mira, los economistas tienen un fenómeno, amigos, se la pasan la mitad del año pronosticando lo que va a pasar. Uh-huh. Y la otra mitad del año explicando por qué no pasó lo que pronostican. Pues sí. Digo, con todo respeto a los economistas. A los amigos, ¿no? Economistas, ¿no? Pero bueno, la inflación se calculó en un 3%. ¿Esto por qué es importante? A ver, vamos a aterrizarlo en la parte financiera y fiscal. Hemos hablado que tenemos que cambiar las empresas, debemos de cambiar en cuanto a la proyección de nuestros flujos y presupuestando cuál va a ser nuestro nivel de cobranza, nuestro nivel de facturación, pues al menos esos parámetros nos dan una pauta, ¿no? O sea, por supuesto. Oye, pues voy a tener una inflación al 3% y un tipo de cambio del 16.40. O sea, si yo tengo algunas, sobre todo, más, creo que se da más el hecho de que tú tengas compras de importación, de que tengas ventas de exportación. Creo que es más nuestro mercado, hablando de un mercado, del mercado PYME, es más de importación que de exportación, ¿no? Entonces, así es, ya sabremos, sí, que nuestras deudas, ¿en qué nivel va a estar en un aproximado, ¿no? Pues ahí tienen, amigos, información fresquecita, porque todavía la están discutiendo allá los senadores y aquí la estamos comentando para usted. Vamos a un corte comercial, Juanelo, no se vayan. Ahorita regresamos. ¿Qué tal, amigos? Otra joya de aquella época, Time of Season. Me refiero a la época de los 60s. Esta es una canción del grupo británico The Zombies. Fíjense para que vean que la moda de los zombies no es ahora, sino desde hace, allá en los 60s. Esta canción fue parte de su álbum Odyssey and Oracle. Algunas otras canciones de Odyssey and Oracle, pero pues fueron grabadas como sencillos antes de Time of the Season. Triunfó principalmente allá en 1969, un año después de la separación de la banda. Buena música, Juanelo, buena. La verdad que son canciones pues que perduran en la memoria de todos nosotros. Buena música, ¿verdad, jóvenes? Sí, sí, no deja de ser buena música. No deja de ser buena, porque caray, ¿ustedes qué escuchaban en aquella época? Pues nah. Híjole, pop. Cri-cri. Pop, ay, sí. Música pop. Guadalupe Laforcada, ¿o cómo no, se llama? A Luis Miguel. A Luis Miguel, no, bueno. A Timbiriche, por supuesto. Un día le vamos a pedir a Juanelo que los consienta a ustedes en lugar de que me consientan a mí, porque esta música, pues es. A Mijares, a Lucerito. Pues para que veas. Para sí, que veas. Eso es lo que escuchábamos. Pues ahí está, amigos. Gracias. Le mando un saludo a toda la gente que nos ve a través de Periscope. Ya sabe que nos puede ver a través de las redes sociales. Periscope. Gracias, Juanelo. Buena música. Déjeme darle una recomendación, amigos, que es muy importante, sobre todo porque, mire, ya este domingo 25, es la primera ruta de Sadassi Los Héroes Mérida, que parte y llega desde el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadassi. Esto es para los festejos de la familia Sadassi, que celebra 40 años contigo. Y mire, es importante y relevante mencionarlo porque pues son 40 años contigo construyendo las mejores casas y más, brindando a más de 300,000 familias mexicanas en 13 estados de la República Mexicana el mejor hogar para vivir. Usted lo puede comprobar aquí en Yucatán. Ellos tienen 10 años, donde tienen tres fraccionamientos muy grandes, importantes: Las Américas, Los Héroes, Los Almendros y el fraccionamiento de residencias de lujo Avenida Yucatán. Yo lo invito a que participe con nuestros amigos de Sadassi en la primera ruta, todo para ayudar a la Fundación Niños y Crías AC, que también es una empresa socialmente responsable. Sadassi contribuye para estos niños y crías AC, que están muy metidos en la protección del medio ambiente. La primera ruta será la primera en su tipo, organizada por una empresa privada, y garantiza a sus participantes ser un evento de alto nivel competitivo. Se espera la participación de 300 ciclistas. Inscríbete, tiene un costo de $250. Sin embargo, la carrera, la vuelta para los chiquitines, las mamás, los abuelitos, que van a tener una ruta dentro del fraccionamiento Los Héroes, es gratis, y ustedes podrán participar de las actividades programadas por Sadassi para después del evento. Déjeme decirle, métete a la página www.volarecronometraje.com. Repito, www.volarecronometraje.com para inscribirte. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Las inscripciones se cierran el 23 de octubre. Y también puedes acudir a la caseta de ventas del fraccionamiento Los Héroes de 9 a 5 p.m. No pierdan la oportunidad de hacerlo, amigos. Te voy a dar el teléfono para que consultes con Sadassi, 941-8816. Sobre todo, también ve y date una vuelta y conoce el fraccionamiento Los Héroes, que déjenme decirles que es me encanta. Acá en el Periférico Oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, está la caseta de ventas. Usted puede ver el tipo de casas, cómo las diseñan, la ingeniería, los acabados, y se dará cuenta que es una inversión importantísima y muy segura, y además construcciones garantizadas. Vaya con nuestros amigos de Sadassi, no pierda la oportunidad. Además, el dominguito 25 para darse una vuelta en bicicleta y pues trabajar y disfrutar con ellos dentro de esto. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez y Laura Alcalá aquí en este programa de esta noche. ¿Con qué seguimos, contador? Sí, bueno, estos beneficios. Bueno, cambios que hay en la reforma fiscal, ¿no? Entonces, bueno, recordarás que habíamos hablado que había propuesto el Ejecutivo que hubiera una regresar a la deducción inmediata. Bueno, pues hasta lo presumieron en anuncios, sí. ¿No? Que te daban tu... La deducción. Te daban, si tenías a favor en tus declaraciones anuales, que en 5 días te regresaban. Ah, bueno, eso es... Si tenías... pero eso no... Perdón que te lo digo así, eso no es parte de la reforma fiscal, es un procedimiento. Ok, ¿no? Ok, perdón. No, te decía más bien aquí es... recordemos que con la reforma fiscal nos quitaron la deducción inmediata de activos fijos. Correcto. ¿Qué es esto? Sí. En lugar de deducir, por ejemplo, una construcción que la ley te establece que tienes que deducirla 5% cada año, te permitía la ley antes de un solo golpe deducir esa inversión. No al 100%, pero te daba un porcentaje importante. Entonces era pues conveniente, sobre todo para aquellas empresas. Alientabas que la inversión como tal. Nos los quitaron, no vamos a hablar de las razones. Fue del 2014 para acá. Entonces, otra vez le dan vida como tal, y en lo que había propuesto de manera inicial el Ejecutivo era de que solamente era para empresas que tuvieran ingresos de 50 millones. ¿Okay? Pues sí. Pero ya hubo cabildeo, creo que adecuado, sobre todo por parte de los organismos empresariales, y lograron que en lugar de 50 sea a 100 millones de pesos. Lo cual, pues bueno, creo que es una buena noticia. Entró un grupo de empresas. Un grupo mayor de empresas como tal, ¿no? Aquí lo importante, si no nos escucharon la vez anterior que hablamos de este tema, es que existe la posibilidad, a través de un artículo transitorio de esta propuesta de reforma, de que lo que tú inviertas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, también entran a esta posibilidad de deducción ya desde 2015. Ah, ¿okay? Eso suena muy bien. Eso es una buena medida, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Muchos dicen, pues oye, paro la inversión y pues mejor la hago hasta el próximo año, ¿no? Correcto. Entonces, esta pues son de las pocas buenas noticias que existen como tal. Aquí es importante, pues bueno, acercarse a los expertos. ¿Qué significa? Acérquense a Impuestum. Correcto. Para que les expliquemos, pues, cuáles son, porque no son todas las inversiones las que entran. ¿Qué condiciones? Hay ciertos requisitos que es importante cumplir. Pero creo que esta parte de corrección en los ingresos de la ley fiscal favorece la inversión, ¿no? Así porque es. Ahora sí, pues tienes ya un aliciente mayor, claro, que para invertir, ¿no? Hay que tomar en cuenta que nada más lo aprobaron nada más por 2 años, ¿no? O sea, va a ser el 16 y el 17, ¿no? Pero bueno, ya está ahí. va a permitir deducir algo. Bueno, pero si el resultado de permitir estas inversiones, bueno, de promover las inversiones, resulta favorable para la economía, pues yo creo que lo deja, ¿no? Digo, al menos que sean muy... Bueno, ya no mejor sabemos. Ya no, mejor no emito juicios. Otro punto que se modifica, recordarán que en el caso de las deducciones personales hay un tope, también después de la reforma, un tope que ha sido muy, muy criticado, y creo que ahí la verdad sí es algo un poco fuera de ley, aquellos que creo que no es correcto, pero bueno, así dice la ley, es de que tú tienes para meter deducciones personales dos limitantes, hasta el 10% de tu ingreso o era 4 salarios mínimos, el que fuera el menor. Okay. Ahora hacen un gran incremento y de 4 salarios mínimos lo pasan a 5 salarios mínimos. Sigue siendo... pues de risa, ¿no? Pero pues sí, porque pero bueno, también ya aumentó el salario mínimo, sí, ¿no? Bueno, pero una pero cualquier bicoca. Entonces el tope se incrementa un poco, pero bueno, hay que ver que al menos aceptaron algo, ¿no? Este pequeño incremento de 4 a 5 salarios mínimos como tal, ¿no? Oye, Carlos, aquí no sé. Pero ¿por qué no se darán cuenta de que con estas medidas? Pues son paliativos que apenas son ni medicina, ni un jarabe, ni un mejoralito para detener esa gran diferencia, pero en la gente que trabaja, los ingresos, etcétera. Es que hay que pensar algo, Roberto, y por eso también al inicio toqué el tema petrolero. Nuestra realidad económica de los próximos 3 años va a ser muy compleja. Pues sí, porque entonces, está basada la economía en el petróleo. Entonces, no nos queda otra. Por ejemplo, muchos pensaron que iban a flexibilizar la parte... Recordarás que las prestaciones de previsión social, hoy en día, para no entrar en mucho detalle, 50% de esas previsiones que se paga la empresa no es deducible, ¿no? Correcto. Pensaron que se iban a flexibilizar, no flexibilizaron ni igual. Un centavo, ¿no? Entonces, te doy otra, por ejemplo, otra parte que incrementaron. En la parte de la deducción de los automóviles, ven que está topado el monto que tú puedes deducir, ¿no? De un automóvil. Entonces pasó de la cantidad actual, que era de 130 mil pesos, a la gran cantidad de 175 mil pesos. Otra cosa que... O sea, por Dios. Mejor no lo cambies, ¿no? Creo que hasta puede sonar ofensivo, ¿no? O sea, Sí, mejor no lo cambies. Mejor no lo cambies, ¿no? Pero bueno... de 130 a 175, pues bueno, dicen ya es algo como tal, ¿no? Este es otro de los cambios que se estaría dando como tal. Otro cambio, que eso sí creo que es bueno, es en el caso del régimen de incorporación fiscal. Recordemos que es un régimen fiscal en el cual está condicionado a que aquella persona que tribute dentro de él no tenga ingresos de otros capítulos fiscales. ¿Qué significa? Si yo soy RIF como tal, es únicamente porque me dedico a ser RIF, o sea, solamente correcto, tengo esa actividad. Correcto. Primero permitieron la parte de salarios, o sea, que tú fueras RIF y pudieras tener ingresos por salarios y siguiera siendo el tope de los 2 millones para que tú seas RIF como tal. ¿Ok? Uh-huh. En la reforma lo que están adicionando es los ingresos por arrendamiento. O sea, también si una persona tiene ingreso por arrendamiento, también podrá ser régimen de incorporación fiscal. Creo que es una buena, muy buena medida, porque pues muchas personas a lo mejor tienen un ingreso por rentas de inversiones que hicieron en algún momento. O sea, ahora sí dirían comúnmente, ¿no, Laura? Viven de sus rentitas, ¿no? Claro. Entonces, esas personas que tenían sus rentas y querían ser RIF, no lo podían. Claro, y habían sido empujados quizás a la informalidad, etc. Sí, entonces hoy ahora permiten, ¿sabes qué? Los que tengan ingresos por arrendamientos también podrán ser RIF, siempre y cuando no rebasen los 2 millones de pesos. Bien, amigos, ahí tiene la información. Usted es el último que la juzga, pero yo creo que hay que reflexionar, y si usted tiene alguna duda o conflicto con esta información y no sabe qué hacer, pues ahorita háblele a nuestro contador de cabecera, a Impuestum. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Otra linda canción de aquella época, de los 60s. Runaway. Es un sencillo escrito e interpretado por el cantante de rock norteamericano Del Shannon, en colaboración del tecladista Max Crock. Fíjense que esta canción fue lanzado en su álbum homónimo de 1961 y rápidamente se convirtió en verdaderamente un éxito internacional. Llegó en el Billboard Hot 100 al número 5 y la revista Rolling Stones la posicionó en el número 472 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos allá en el 2010. Vaya que sí, es una linda canción. También, ¿quién no se acuerda de esta canción? Bueno, los que son contemporáneos míos, muchachos, pues ustedes qué. No. Ustedes de Parchís para acá no se acuerdan, no tienen memoria. Pero bueno, no tienen memoria porque no fue su época. Pero ahí está, déjeme darle una recomendación. Tus heridas son tus recuerdos, si es que has aprendido a aceptarlas. Julio Olaya. Ándale, está muy profundo eso, ¿verdad? ¿Otra vez? Mi querido maestro. Tus heridas son tus recursos, si es que has aprendido a aceptarlas. Son tus recursos. Fíjate, es muy importante. Porque se aprende de las heridas. Y dicho así, heridas para es que estén... Estoy pensando en el ámbito fiscal, ¿cómo lo puedo aplicar? Bueno, sí, te voy a dar una... Te voy a dar cómo conectarlas con las emociones de los empresarios. Y ahí es en donde se aprendería más. Ojalá los señores diputados, legisladores, hicieran esto de conectarla con las emociones de la gente a la que están impactando. Pero bueno. En fin, eso es un sueño de Julio Olaya y mío para todo esto. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos, nuestros amigos de Adibor. ¿Quiere usted vender? Mire, viene la mejor época para vender en Internet. Va a venir el Buen Fin, va a venir el Fin en Internet, no sé cómo se llama, pero hay una época en la que también en Internet se ponen ofertas fabulosas. Y si usted todavía no vende en Internet, pues es momento que lo haga. Contacta a nuestros amigos de Adibor, que es una agencia de marketing digital, y que ellos le van a ayudar a que su producto o servicio sea promocionado y vendido a través de Internet. Bien, lo oyó. Internet va a tener un crecimiento mayor del 40% este año, o quizás 50%. ¿No le gustaría tener una tajada de ese crecimiento en ventas a través de Internet? Adibor, www.adibor.com.mx. Pónganse en contacto con ellos, son especialistas certificados que le van a ayudar a hacer este tipo de cosas. Y también, por último, déjeme decirle, este 24, ¿ya tienes boletos para el Corona Elements? Tierra, fíjese que va a venir Caifanes, Maldita Vecindad, Kinky y DLD, serán los encargados de descubrir el poder de la música rock aquí en el Carta Clara, aquí en la ciudad de Mérida. Se espera lleno completo, así es de que usted no puede perder la oportunidad de perderse este gran concierto. Corona Elements, nuestros amigos de Grupo Modelo, están haciendo las cosas verdaderamente. Escogieron la península para hacer estos grandes conciertos, porque pues también escogieron la península para venir a montar su planta de la cervecería yucateca, que regresa a su tierra, a Yucatán, con esta planta para fabricar la cerveza Montejo, una vez más aquí en Yucatán. Así es de que Corona Elements, nuestros amigos de Grupo Modelo, están verdaderamente presentes para que usted pues se la pase bien. www.etiquet.mx, ahí puedes encontrar tus boletos para este gran evento, este sábado 24 de octubre, en el Centro de Espectáculos Carta Clara, que va a ser la sede de este gran evento. Bien, me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y estamos platicando sobre, pues, los beneficios, las noticias buenas de lo que trae la Ley de Ingresos para el 2016. Ok, como último punto, hay recordarán que en la parte del IEPS como tal, trataron de establecer impuestos, pues eran para aquellos productos que tenían cierto contenido calórico. ¿no? Sí, bueno, que de nada sirvió, bueno, supuestamente, entonces, para ya, que bajemos de peso. Bueno, yo a todos los veo igual, ¿no? A todos, no todas, ¿eh? Sí. Todos, ¿no? Todos. No ocupé el femenino, ¿no? Bueno, entonces aquí, bueno, permiten, recordar que había un impuesto de un peso del 8 por un litro por los refrescos, para, sí, para el caso de que tenían cierta contenido cantidad, azúcar, ¿no? Ajá. Entonces lo bajan a 50 centavos por litro cuando la bebida tenga 5 gramos menos, o sea, tenga hasta 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros, ¿no? Entonces ahí le bajaron. Creo que seguramente... Pues también algo que... Las refresqueras hicieron su labor de cabildeo adecuado. Claro. Eso. Otra medida que hicieron es que en el caso del IEPS había o no estaba establecido que cuando aquellas empresas que exportaban que sus productos causaban IEPS, aunque exportaran, tenían que pagarlo. Entonces, pues eso le restó competitividad a algunas empresas. Pues, por supuesto, porque... Entonces, nada más cuida, que querían también adelgazar. Sí, cuidan nada más a los gorditos de México, ¿no? Sí, ya, sí. Los demás gorditos es su problema, ¿no? Entonces, ya permiten el llevar a cabo un acreditamiento de equivalente al monto de lo que tú causas de IEPS cuando esos productos se exporten. Entonces, creo que es una buena medida, porque sí estaba siendo, pues, está siendo afectado porque claro, era parte, porque ahí sí, cuando tú lo sacas del país, pues era parte del precio final del producto, ¿no? Por supuesto, porque ya, sí, ya no lo podías modificar. Pero, ¿y qué pasa con los productos en estas condiciones que nosotros importamos? Ah, no, cuando importas lo pagas. Ah, ok, o sea, el momento que entra al país, entras con el impuesto. Se puede decir que comúnmente se dice se mexicaniza, o sea, pagas, claro, tanto el IEPS como pagas el IVA de esos productos para, correcto, que tengan en el país un mismo nivel de impuesto, de precios y condiciones a los que estuvieran en México, ¿no? Claro, por la... Entonces, yo creo que esas son las principales modificaciones hasta ahorita. Vamos a esperar a la Cámara de Senadores para ver qué noticias nos traen. Pues debe de ser en estos días, porque la están discutiendo. Seguramente, ¿no? Pues bueno, va a haber dos o tres cosas que van a modificar, pero para que se vea que algo hicieron, ¿no? Pero en términos generales, pues es más de lo mismo. Sí. Estamos... O sea, viendo no muchos cambios sustanciales. Lo importante creo que es la parte de la deducción inmediata. Creo que eso es lo importante. Lo más, ¿no? importante, pues, bueno, lo más aquí, significativo. Aquí, pues ahora sí que es con nosotros como impuesto, pues es asesorarlos y apoyarlos en los planes de inversión que ustedes van a hacer para que determinemos, pues, el beneficio fiscal de cuánto se puede cuantificar, ¿no? Y mire, amigos, hágalo a través de Impuestum, porque ellos ya... Pues más que contadores, digo que aparte sí, tienes grandes contadores, son asesores ya empresariales en este mundo complejo, globalizado. Y además, mire, tiene una ventaja Impuestum porque ellos tienen acceso a información de primera mano de cuántas 35 oficinas en todo el país. 35 oficinas, se imagina la cantidad de información a la que tienen acceso, pues por ejemplo tú, Carlos, sí, para claro, poder... Sí. Asesorado sí, adecuadamente. Es un soporte como correcto, tal, y es la garantía también de estándar de calidad en el servicio que prestamos, ¿no? Entonces, bueno, no, nos encontramos en el 287-9047. Nos pueden hablar. Lo que buscamos es que el empresario no sufra de un estrés fiscal. Eso me encanta. Le provoca un estrés y lo que le queremos dar es tranquilidad fiscal. ¿Ya ves sabemos cómo sí conectas tu servicio con las emociones? Sí, claro, porque al final de cuentas, mira, yo creo que el empresario hoy en día más que nunca necesita que lo apoyemos, necesita, correcto, que lo orientemos. Correcto. Entonces creo que es algo que en Impuestum nos hemos trazado como nuestro principal objetivo es orientar a que el contribuyente y el cliente tenga esa tranquilidad fiscal, que no esté estresado, para que él pueda dedicarse a lo que él es bueno, o sea, a por vender. Por supuesto, claro. ¿No? A claro, nosotros claro, que nos dejen esas cosas bonitas de los impuestos, ¿no? Eres el único que conozco que se emociona. Que dice, sí. Pero qué bueno, porque le metes pasión a tu así trabajo es, y a tu asesoría. Otra vez el teléfono, ¿y dónde te puedes localizar, mi querido Carlos? 287-9047 y mi correo es cvázquez@impuestum.net. Créanme que estamos para servirle. tengan, bueno, saben que tengan la referencia que nos escucharon en Radio Fórmula. Claro. Y que de una u otra manera pues los vamos a apoyar, pues consultarles y apoyarlos a que hagan bien las cosas. Por supuesto. Así. ¿Ya qué tiempo tienes aquí con nosotros? Ya vamos, bueno, tres años. Ya ¿3 años ya tan rápido? Tres años y medio y pues seguimos creciendo. Hay que creciendo. Hacer pastel, ¿no? Pues, sí, o, pues bueno. O por lo menos una comidita para festejar. Claro que sí. Y en muchas gracias. ¿No? Y, bueno, por supuesto, ya saben, ¿no? Hay varios restaurantes que nos encantan. Gracias. Carlos Vázquez, director general de Impuestum. Gracias a todos. Laura. Gracias. Gracias a ti, Robert. Gracias a ti, Carlos. Y pues, amigos, que pasen buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.